El francés había caído en cana y yo quedé con el cargo de su germu que la tenía en el quilombo de mataderos. Era una muchacha de San Luis, cerbatana, con berretines, que él le había hecho fácil. Empavurada a fondo con un par de viabas, la gila fue ganada del todo. El francés la metió en un clandestino y de ahí la arrancó para el bolonqui grande de mataderos, ya que el lunes yo había ido a cobrar las latas. A la Nami le dejé unos sopes para sus cuestiones y el grosso lo embolsillé para llevárselo a la tarde a Devoto al hombre que estaba en el Drocua 1, que se le destinaba entonces a la gilería, a los maricas y a los vagos. Estaba en el primero porque era limpio a pesar de que hacía años que tiraba la cafiola. En ese Drocua estaba el turco Malek, rufián internacional que no pudo arreglar con dos palos la echada del país, que fue cuando de última, allá por el año 30, estaba Uriburu, lo habían encanado. Hecha la diligencia en el quilombo, salí y caminando me fui hasta un boliche que quedaba pasando la casilla policial, que estaba justo en el límite de la provincia con la capital. El chelivo quedaba en una lomita, volviendo a la zurda, y para llegar a él había que subir unos escalones de tierra. Había palenque, miren de qué tiempo hablo, y un sauce llorón que prestaba sombra. Tomé un par de copas, volví a desandar aquellos peldaños y me quedé pensando con qué carajo me iba a volver, cuando en el fondo de la calle vi que dos fiolos de contrapinta marcada traían ensanguichada una mina y los tres iban camino del quilombo. De negro los hombres, medido el paso firme, y ella, de negro también, taconeando segura. Se veía que no hablaban. En una de esas, veo que apoyado contra el sauce estaba un kurda reventado que como yo miraba a los tres que pasaban. La mina era de las que volteaban. Los hombres, del oficio. Siguieron. El kurda dejó de fichar y volviéndose a mí, dijo: linda hembra, lástima que va sola.